Recordaré por siempre, aun si no querrás. Me casaré contigo, no te lo esperas más. Te he buscado y te he encontrado, todo en un solo rato. Y por la ansia de perderte, te tomaré una foto. Te tomaré una foto. Recordaré por siempre y sé que no querrás. Te llamaré porque tú no contestarás. Ahora me hace reír pensarte como un juego. Te perdí, entonces ya te tomo otra foto. ¿Por qué escaparías, pequeño, ahora desde mi mano? Y un día se transformará de dos en un año. Y te olvidarás de mí. Cuando llueve perfiles y casas recuerdan a ti. Y será hermosísimo. Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor. Quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche. Y lo que siempre me dijiste, nunca más regrese. Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme. Y quiero indiferencia si solo quieres herirme. Conocí tu mirada en otra semejante. Aun si estuvieras aquí, te sentiría distante. Y para ser más honesto, me siento muy pequeña. Mi pesadilla más grande, mi enorme sueño. Somos hijos de mundos distintos, de misma memoria. Qué ingenua dibuja y borra la misma historia. Y te olvidarás de mí. Cuando llueve perfiles y casas recuerdan a ti. Será hermosísimo. Por ti tienen un solo sabor, alegría y dolor. Quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche. Y lo que siempre me dijiste, nunca más regrese. Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme. Y quiero indiferencia si solo quieres herirme. No basta. Solo sabor, alegría y dolor, alegría y dolor. Yo quisiera solo que ahora pueda pronto irse esta noche. Y lo que siempre me dijiste, nunca más regrese. Y quiero amor y todo lo que siempre sabes darme. Y quiero indiferencia si solo quieres herirme. Quiero indiferencia si solo quieres herirme.